¡Fueron esos hijoperos! ¡Raperos o como se les llame! ¡Reconocerlos es fácil! ¡Son todos desaliñados! ¡Oiga! ¡Lo único que escuchan es esa música indecente! ¡Y siempre, pero siempre raya su nombre en las paredes! Somos tan populentos, somos un grupo con talento. Yo no te la vendo, este rap es de adentro. Con orgullo y sentimiento, el movimiento está contento. Esto siento, no te miento, es real al 100%. Está todo cool, está todo gay. Cuando el Ramón hace de DJ. Somos los pulentos, cómo no. Los joyas del blog, nos gusta el hip hop. Yo, yo, yo. Somos los pulentos, cómo no. Los joyas del blog, nos gusta el hip hop. Yo, yo, yo. Hola, yo me presento, soy la Nea de Pulento. Y canto todo el tiempo con todo mi sentimiento. Con Walala y Benzo y el resto de los amigos. Rimamos hasta que vieja Mercedes ya pegue un grito. De nuevo estos caros con pantalones cagados. Y esa niñita que parece hombre desaliñado. Oye, vieja fea, yo te he visto escondida. Comiéndote los mocos, guaya por la esquina. Somos los pulentos, cómo no. Los joyas del blog, nos gusta el hip hop. Yo, yo, yo. Somos los pulentos, cómo no. Los joyas del blog, nos gusta el hip hop. Yo, yo, yo. ¿Tienen una banda? ¡Qué cool! ¡Yo toco el bajo! Lari Dari, mi nombre es Larry. Somos todos tan distintos, esto parece un safari. Ahora que tengo un Nintendo, bote el Atari. Y junto con mis amigos, todo se hace más fácil. El que no salta, no es pulento. El que no salta, no es pulento. El que no salta, no es pulento. No es pulento, no es pulento. La la la. La guitarra que suena es de Walala. Uja, uja. Es la vieja Mercedes, la gran bruja.